Aquí tenemos esa Julián Sánchez, más conocido como Perico Junior. Además, por aquí está que nos mostraba unas fotografías el hombre, ¿no? De haciendo... periquitos. Hola, candidato. Buenos días. Ariel, buenos días para usted, para Carlos, para todos los oyentes y toda la mesa de trabajo. Bueno, Julián Sánchez Perico le está apostando, bueno, yo creo que podríamos hablar de precandidato, ¿no? Porque oficialmente todavía no hay avales a estas alturas del partido, hay que hablar de precandidatos, la mayor parte, yo diría que el 98%, él aspira a la asamblea del departamento de Cundinamarca por el partido de la U, ¿no, Julián? Carlos, Ariel, como usted lo dice, hoy todos somos precandidatos y realmente al día de hoy tenemos varias propuestas y varios partidos que han buscado que la familia periquista se vincule a ellos. Al día de hoy no sabemos si por el partido de la U o por el partido Cambio Radical, por donde el diputado Perico milita a la fecha. Ah, es decir, no está definido todavía, ¿no? El partido. No está definido todavía. Ah, ok, eso es bueno saberlo y esa es una de las noticias aquí, porque lo que comúnmente se dice y por ahí en la calle, Julián, uno va al parque, va a las cafeterías, a cualquier sitio, es que usted iría por la U, pero mire que aquí usted nos está dando una información. Pero es que Ariel, ahí sí como el pato. Sí. Anda con Juan Carlos Aldarriaga, camina con Juan Carlos Aldarriaga, monta con Juan Carlos Aldarriaga la campaña de Mujeres Berracas por Suacha. Se saca fotos con Aldarriaga. Sale en el video con Juan Carlos Aldarriaga y Juan Carlos Aldarriaga está en la U. ¿Sí? O sea, como el pato, eso no tiene cara de gallina. Pero... Claro, claro que sí, Carlos. El problema es que dentro del ejercicio de tema de avales, ¿sí?, no se ha descartado en absoluto que Juan Carlos Aldarriaga Gaviria pueda tener el aval de Cambio Radical. A la fecha no se ha entregado ningún aval a nivel nacional. Y lo que no puede suceder en el municipio es que vuelvan a existir gamonalismos, cacicazgos, donde se pretenda, sin haber escuchado a los miembros y militantes del partido Cambio Radical, entregar avales a diestra y siniestra. Por eso cuando usted dice, Carlos, que es como el pato, pues seguramente en ese ejercicio hoy Juan Carlos Aldarriaga puede tener el aval y el acompañamiento de Cambio Radical, así como lo va a tener del partido de la U, como lo va a tener del Partido Liberal y de otros partidos que seguramente lleguen a hacer coalición en el tema de la candidatura a la alcaldía municipal. Venga, Julián, ¿y qué pasó con su papá? ¿Va a tomar ya su descanso? Ya es el relevo generacional, papá Perico, toda una vida dedicada a la política, una vida dedicada a Suacha y al departamento. Carlos, de la política uno nunca se retira. ¿No? Esto es un ejercicio del servicio comunitario. Eso el problema, hasta final. El problema es que los cambios generacionales, la oxigenación de los equipos, la renovación y la transformación que se está dando en el departamento y por supuesto en el país dio para que la familia periquista tomara una decisión en torno a quién iba a llevar la cabeza en las siguientes elecciones. Mire, Carlos, el gobernador premiado por Colombia Líder en el 2014 tiene 27 años. Los tres alcaldes premiados por Colombia Líder y galardonados a nivel nacional tienen menos de 33 años, con una popularidad en sus municipios del 84 y 80%. El próximo gobernador de Cundinamarca tiene menos de 35 años y la Asamblea Departamental no podía quedarse atrás de ese ejercicio. Por eso nuestra propuesta ha sido encaminada a que, claro, en un conjunto de experiencia que nos rodea, pero también a un tema de renovación. La política no puede ser, Carlos, un ejercicio donde mantengamos y busquemos cómo cotizarnos en el proceso. Ahí vemos candidatos que han saltado de la gobernación a la Cámara, a la alcaldía, ahora insisten a la Asamblea Departamental. Ah, pero creo que es un nombre justo, propio. Claro, pero creo que es justo que le demos espacio a personas nuevas y a personas que vienen acompañando esos procesos, porque seguramente los siguientes serán los consejos municipales. Venga, Julián, ¿y por qué no arrancar el camino como lo hizo su papá hace muchos años en el Consejo de Soacha? Carlos, porque creemos que hemos, y Dios nos ha dado la oportunidad de recorrer el departamento. Dios nos ha dado la oportunidad al lado del diputado Perico de mostrar nuestra capacidad, de mostrar nuestro carácter, de mostrar nuestras cualidades en tema departamental. y creemos que es la oportunidad para poder hacer ese trabajo y materializarlo en lo que hemos venido haciendo en Cundinamarca. Bueno, Julián, pues ahí está una propuesta. Julián, usted es muy joven, ¿no? ¿Cuántos años? 28, Carlos. No, jovencito, Ariel. Diputado a los 28 años, comenzaría una carrera política. Bueno, yo digo, comenzaría ya visiblemente con un cargo elevado. Sí, porque ha estado trabajando porque, en el tema porque, desde muy joven. Porque ha estado trabajando ahí pegado desde al que papá. Era adolescente, así es que se aprende. Haciendo estas gestas. Así es que se aprende. Uno hace escuela, hace la carrera, ¿cierto, Julián? Así es, Ariel. Hemos podido acompañar desde muy pequeños el ejercicio de la familia periquista en Soacha. Pues bien lo decía Carlos y Ariel, ustedes nos han visto crecer ahí al lado de todo ese ejercicio político. La gente en Soacha nos ha dado y nos ha permitido ese reconocimiento y por eso queremos poner nuestro nombre hoy como precandidatos a la Asamblea Departamental. Oiga, qué bueno. Qué bueno, bueno, renovación generacional también ahí. Pero igual ahí el papá detrás ayudándolo, ¿no? Por supuesto que sí, es una gran experiencia al lado. Ha permitido hoy que en el ejercicio de la asamblea al menos Soacha tenga esa persona que vocifere por el municipio. Veía ayer en las redes sociales que se nos criticaba el no haber podido hacer nada por nuestro municipio, pero quiero hoy aprovechar el espacio, Carlos y Ariel, para aclararle a la opinión pública, como lo hicimos en el Cabildo Abierto el año pasado, que desafortunadamente Soacha hoy se quedó en tema de proyectos, se quedó en tema de gestión. Qué tristeza, Carlos, lo escuchaba yo ahora que venía en el carro, cuando usted le preguntaba al alcalde municipal que qué pasaba con los servicios públicos, que se veía como si hubiera una desconexión entre la alcaldía y los entes del distrito, los entes nacionales. Y realmente sí, creemos que Soacha nos la dejaron como una isla, nos la desconectaron de todo tipo de posibilidad en el gobierno nacional. De esas buenas relaciones que se deben tener con los vecinos, hoy no se tienen y por eso la situación en la que estamos. Desde la Asamblea Departamental en el año 2012, el diputado Perico se dio a la tarea que Soacha tuviera un capítulo especial en el plan de desarrollo y nunca se le dio importancia, nunca se le dio la relevancia a esa escritura que le permitía al alcalde ir a golpear las puertas del gobierno departamental y no lo hicieron. Y hoy lo escuchaba también Ariel en la mañana a Pedro Guzmán, cuando decía, oiga, hablaba del tema de la ciudad de las educativas. Y yo digo, nos estamos entrando en problemas de gobiernos pasados, nos estamos entrando en problemas de gestiones anteriores y las gestiones actuales, ¿dónde están? Los momentos, lo que hoy se debe mostrar de la alcaldía, ¿dónde está? Eso me preocupa y eso de verdad lo deja uno sin un sinsabor. Y que después del 2011, porque quiero también resaltar eso, que he visto que Pedro y su equipo de veedores han hecho un ejercicio, hoy se les tilde de que están haciendo un ejercicio de caballito de batalla, pues sí me parece irrespetuoso con los veedores que han podido hacer ese ejercicio. Bueno, mire, Carlos, hay una cosa y creo que quiero que Julián me ayude en esto. Vean, en Soacha uno no entiende. Yo creo que por eso es que este pueblo, y suena feo lo que voy a decir, no progresa por esa bendita o maldita envidia más bien que hay. Sí, nos decía hasta el señor del restaurante. Sí, fíjese que el señor del restaurante nos decía, yo me ubiqué un tiempo en la séptima. Y no me dejaron. Y no me dejaron. La envidia. El tema político es peor. La envidia se, mejor dicho, multiplícala usted por 10,000. Mire, a mí me da risa, hay veces, risa entre comillas, pero uno siente rabia y decepción. Cuando hay gente, en mismo periodismo público, cuando critican a algunas personas, uno saca una noticia de X o Y persona. Uy, eso sí que en es. El tema político, se escudan en seudónimos y aprovechan para denigrar, para hablar tan mal. Y muchas veces por envidia, Ariel. Sí, mire, y yo digo, Carlos, cuando sería una bendición que mientras más candidatos a asamblea hayan en Soacha y por Soacha, y mientras más salgan, pues mucho mejor. Yo sí creería que es sano y deberíamos sentirnos orgullosos que salgan 4, 5, 6, 7, 10 candidatos por Soacha y que seamos capaces de sacar por lo menos unos 2. Tenemos con qué poner más de 2 diputados en esa asamblea de Cundinamarca, pero esa envidia, hay veces la gente, Carlos, prefiere votar por los de afuera, que les dé hoy 10,000 pesos y 4 años jamás vuelven, que por votar por los de acá que son capaces de darse en la pela por el municipio, y los estoy defendiendo a todos. A mí no me interesa en estos momentos el nombre. Que hoy Julián Sánchez ponga el nombre a la Asamblea de Cundinamarca, bienvenido, y tendrá que apoyarse aquí en el municipio de Soacha. Que X o Y persona también se va a postular, perfecto, sea bienvenido. Yo creo que Julián deberíamos apostarle, y en todo lado que sus discursos digan eso, apostémosle a nombres de Soacha para que realmente Soacha tenga representación en la Asamblea. Yo vengo diciendo, Ariel, recorriendo el municipio, que los que vivimos en Soacha votamos en Soacha, y eso demuestra amor por nuestro municipio. Es muy triste, Ariel y Carlos, cuando al diputado Perico se le aduce ser el diputado del municipio porque vivimos en el municipio o porque ha hecho su historia política en el municipio, pero sacó 3.000 votos en de Soacha. Los 17.000 que sacó. Sí. ¿Cuánto sacó, perdón? 17.000 en la Asamblea Departamental. 17 en Cundinamarca, de los cuales 3.000 solamente en Soacha. No, pero entonces, el 20%. Pero no hay derecho. Aducen de que el diputado es de Soacha. Y por supuesto hay una responsabilidad moral, hay una responsabilidad habitacional, territorial, y el amor que nosotros sentimos por nuestro municipio es muy grande. Yo estoy de acuerdo. La Asamblea debe tener más de 2 o 3 representantes del municipio. Pero para eso, Ariel, hay que generar estructuras. Mosquera y Funza lo lograron hacer. Mosquera y Funza lograron unirse, romper esas barreras y hoy sacar diputados con más de 10.000 o 12.000 votos dentro de sus municipios. Que la única obligación y la única tarea a la que se dedican dentro del gobierno departamental es a gestionar para su municipio. Hoy tienen una capacidad de tener representante a la Cámara. Y hoy lo que Soacha nunca ha podido hacer, después de tener tantas veces el discurso de que somos la potencia electoral de Cundinamarca, van a tener muy cerca la gobernación de Cundinamarca. Entonces nosotros sí nos dedicamos, y en eso estoy de acuerdo con usted, a unas peleas internas, a unas peleas que por debajo de la mesa lo único que nos hacen es más daño a nuestro municipio. Mire, recuerdo que cuando se posicionó la doctora Betty Zorro en la Cámara de Representantes, la familia periquista le envió un saludo, y creo que ustedes nos estuvieron acompañando en esa actividad, Ariel, del 27 de octubre del 2014, donde decíamos que qué importante era para Soacha haber obtenido esa credencial, haber obtenido esa curul, porque hace mucho tiempo la estábamos esperando. Pero qué tristeza ver que hoy esa representación en la Cámara lo único que permita es dividirnos más en el municipio. Por eso yo sí hoy quiero aprovechar estos micrófonos y que ustedes me permitan este espacio para llamar a eso, para llamar a la unidad, para llamar a la pacificación política del municipio. Esto no puede seguir siendo una guerra de pocos acá, cuando todos los recursos están en el gobierno nacional, cuando los recursos están en el gobierno departamental. Qué tristeza que hoy Soacha no tenga ni siquiera un polideportivo cubierto y Coldeportes con todos los recursos para poder traer al municipio. Hace falta gestión, hace falta unirnos y hace falta un equipo de trabajo que seguramente lo tenemos que construir entre todos. Y para eso necesitamos representantes en la Asamblea necesitamos. Y en el gobierno nacional. Senador. Sí. Cámara. Diputados. Sí. Diputados, no solo uno. A mí me encantaría poder decir el 25 de octubre, es que son las elecciones. Sí. Que tenemos, ojalá, a Perico, a Periquito, a Juana, a María, a Alejandro, a Juana, sí, a todos. Que son, pero por lo menos unos 2 diputados, pero si para, le jugamos. Uy, pero para eso hay que cambiar tanto la conciencia, Carlos. Pero bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo también nosotros como medio. Sí, y un gobernador amigo. Porque, eso lo hacemos amigos. Porque también tenemos con qué, pero bueno. Mire, frente al tema de gobernación, creo que dentro de las cosas que vienen para el municipio, es que dentro del plan de gobierno del próximo gobernador del departamento de Cundinamarca, Soacha debe volver a ser municipio importante. Ciudadelas educativas deben quedar inmersas dentro del ejercicio. El tema de la perimetral de Oriente debe quedar incluida, la terminación de la LO, la ciudad de Cali. Hay una discusión. Oiga, Carlos, lo volvemos a invitar nuevamente para que nos hable de ese tipo de proyectos y cómo lo ve usted, joven y además político. Invitémoslo el martes de una. ¿Puede el martes? O miércoles. Miércoles. Con una porque aliciente. El martes es el día de la gobernación. Sí, hombre. Sí. Con un aliciente hoy, Carlos. Hoy aprobaron. Le dieron factibilidad al tren ligero para el 2019. Sí. Y creo que esas son las alternativas que debe tener Soacha en materia de movilidad. En periodismopublico.com está ahí la noticia del tren ligero. Sí, el trazado definitivo está. Miércoles. Desde la estación de la Sabana de Bogotá calle 13, hasta la calle 13 con carrera 13 en Soacha. Julián, ¿comprometido el próximo miércoles? Comprometido. Aquí sí le haremos el espacio, llamadas, todo. Y más tranquilo. Sí. Vale, sí. Agradezco a ustedes este espacio. Un saludo muy especial a todos los docentes del municipio de Soacha y, por supuesto, de Cundinamarca a través de Periodismo Público que nos escuchan. Un saludo muy especial de parte de la familia periquista.